Rancagua el Día Nacional del Payador y de la Payadora. Se convoca a los participantes a dirigirse al Salón del Fondo para el sorteo. Esto no es un simulacro. Payadores, participantes, que vayan al Salón del Fondo para el sorteo. Thank you. Bueno, vayan tomando ubicación porque ya vamos a partir con este duelo nacional de contrapunto. De Cultura de Rancagua. Estamos felices de estar acá. Es primera vez que hacemos la celebración del Día del Payador en un lugar que no sea la capital, que no sea la región metropolitana. Lo hemos hecho fuera de la ciudad de Santiago, pero siempre en la región metropolitana. Por lo tanto, esta es una ocasión muy especial porque es un acto también de descentralización. Nos encantó venir a Rancagua, estamos muy contentos y bueno, este evento se ve que viene bastante bien, así que estamos muy felices. Queremos saludar en primer término a la directora del Servicio Nacional del Patrimonio, Nelly Daposo, al presidente de AGEMPOSH, Paul Castán Cartagena, y el representante de la Corporación Cultural de Rancagua, Leonardo Naranjo, que están presentes. Saludamos también, por cierto, a las payadoras y a los payadores presentes y al público que nos ha acompañado en esta ocasión y que estamos muy contentos de que estén acá. La Asociación Nacional Gremial de Trabajadores de la Poesía Popular, Poetas y Payadores de Chile, junto con la colaboración del Servicio Nacional del Patrimonio, la Municipalidad de Machalí, la Municipalidad de Rancagua, la Universidad de O'Higgins, les da la más cordial bienvenida a la celebración del Día del Payador y la Payadora. Fue en 2017 cuando la entonces Presidenta de la República, Michelle Bachelet-Jeria, firmó el decreto que establece que el 30 de julio de cada año es el Día del Payador y la Payadora. Hoy en día, también la paya chilena es reconocida como patrimonio del Mercosur cultural. Todo esto nos enorgullece, la paya chilena, la verdadera paya chilena, no este remedo de paya que a veces hacen en los medios de comunicación. La paya que ustedes van a ver acá, con verdaderos cultores y cultoras de este arte patrimonial. Ya tenemos los participantes en este duelo nacional de contrapunto. Ustedes saben que el contrapunto es la expresión más genuina de la paya, es decir, cómo dos payadores o payadoras se enfrentan en un diálogo poético musical con guitarra, guitarrón o algún otro instrumento de la tradición, dialogando en poesía, en décimas, puede ser sobre un tema determinado o un tema libre. Y eso es lo que se conoce como la paya. La paya es un diálogo entre dos, ¿no? Eso es lo que se entiende por paya. Por eso es que nosotros decimos, cuando los medios de comunicación dicen tírate una paya y aparecen fulanos, digamos, diciendo cualquier verso improvisado de pésima calidad asimétrica, eso no es paya. La paya es esto, lo que van a ver ustedes ahora. Se han inscrito para este torneo 2023 los siguientes payadores y payadoras: Arturo Varela, Calvicio de las Nieves, también conocido como Felipe Soto, Rodrigo Torres, Luciano Fuentes, Guillermo Bigote Villalobos, Cecilia Astorga, Fernando Yáñez, Hugo González Hernández, Moisés Chaparro, Javiera Buceta, Héctor Ojeda, Luis Carreño y Jorge Castro. Ustedes van a ver que como son 13 participantes y tienen que ser parejas, tuvimos que introducir en uno de los duelos, y eso se va a determinar por sorteo, a Juan Carlos Bustamante, que va a estar participando en uno de los duelos, digamos, como invitado, pero él no va a recibir puntaje, ¿ya? Porque no es participante, son 13 los participantes. Así que, bueno, felices. Bueno, yo soy Lautaro Muñoz, por si no me ubican. Yo pensé que me conocían, pero no ha sido el caso. Me hago llamar también Eustaquio Pérez en mi faceta de sí mismo. Bueno, vamos entonces a dar... queremos dar la bienvenida también a Flor Irich, seremi de Cultura de O'Higgins. Bueno, vamos a dar la palabra primer término a Leonardo Naranjo, encargado de la Casa de la Cultura, que va a hablar en representación de la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Rancagua. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias también a las autoridades del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio por estar acá, en la Casa de la Cultura, en representación de nuestro alcalde Juan Ramón Godoy, del Honorable Consejo Municipal y de la Corporación de la Cultura. Este es un lugar donde se hacen actividades artísticas, culturales, y bienvenidos y bienvenidas a los payadores de Chile. Un aplauso para ellos. Porque... Decirles que muchas gracias, nosotros nos vemos honrados, por supuesto, con la presencia de estos cultores maravillosos que mantienen viva la cultura tradicional de Chile junto a los cantores, a los poetas. Un aplauso también hacia el cielo al gran Pancho Astorga. Y que les salga muy bonito. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias. A continuación, se dirigirá a ustedes Paul Castán Cartagena, presidente de AGEMPOSH. Muy buenas tardes a todos y todas. El guitarrón es la orquesta para todo contertulio, porque en este mes de julio nuestra paya está de fiesta, con la guitarra traspuesta dando una nota mayor. El verso será la flor que en el improviso enhebra, si todo Chile celebra el día del payador. La paya se hace entre dos, con pasión, con instrumento, emoción, conocimiento, con maestría y con voz. La mente corre veloz y la palabra no avisa, así desata la risa, la alegría o el quebranto. La paya es verso y es canto, siempre con rima precisa. Hoy agradecemos al Servicio del Patrimonio por darnos un testimonio sincero como real. La universidad igual hizo un aporte increíble y la MUNI se hizo visible en todo este desarrollo, porque sin tener su apoyo esto no sería posible. La palabra es el escudo, porque fluye sin demora. Payador y payadora, reciban un gran saludo. Hoy nadie se queda mudo, con la AGEMPOSH en la guía. Hoy con fiesta y alegría estamos dando un gran paso. Reciban un gran abrazo y un feliz, feliz día. Muchas gracias a las autoridades que se encuentran presentes para acompañarnos en esta festividad nacional del Día del Payador. Gracias a la comunidad de Rancagua por acercarse y sobre todo a los payadores y a las payadoras chilenas que concurrieron a esta convocatoria del Día Nacional del Payador. Estamos muy felices de que este patrimonio vivo, este patrimonio inmaterial, que es el arte de la improvisación, tenga sede aquí en Rancagua. Hicimos en la mañana un conversatorio sobre las distintas experiencias de la historia de la paya que han tenido cultores, como también las vivencias en el extranjero que han tenido los payadores. Luego en la tarde, en la Ceremi Florichlich nos acompañó en el bautizo del guitarrón. 10 instrumentos musicales como el honor a las 10 líneas de la décima. Hicimos este bautizo contando nuestras historias, relacionándonos con este instrumento tan sagrado y tan maravilloso que pulsó en este suelo rancagüino Don Francisco Astorga, por quien pido un fuerte aplauso. Reiteramos los agradecimientos por su asistencia y esperamos que sigan nuestras redes sociales para que se enteren de las actividades de los payadores chilenos. Somos un gremio que está vivo, un arte que está pujante y yo creo ser una muestra de aquello. Tengo 26 años. Y eso quiero mencionarlo porque la paya muchas veces se emparenta solamente con personas que están en avanzada edad. Pero no es así. La paya tiene a personas que tienen espíritu joven, pero también edades jóvenes. Y esperamos que más jóvenes se integren a través de los planes de salvaguardia que se están implementando en distintas regiones. Iniciativa Popular. Muchas gracias. Sí, la verdad es que a los jóvenes nos entusiasma mucho este año. Me siento plenamente representado por las palabras de Paul. Queremos invitar a decir unas palabras a la Seremi de Cultura, Flor Illich. Muchas gracias, buenas tardes. Saludarlas a todas, a todos. A la directora nacional, Nelida Pozo, del Servicio Patrimonio, gracias por estar con nosotros. A Cristina también, que está siempre apoyándonos en la región desde el servicio en el área de patrimonio inmaterial, a nuestra directora regional, Leslie Araya, que es una compañera ahí en las luchas por el trabajo que hacemos cada día en el ámbito de la salvaguarda del patrimonio. Y el patrimonio inmaterial, y más que hablar de patrimonio inmaterial, la cultura viva, ¿no?, que se lleva día a día en nuestra región, es muy potente y nos sentimos muy orgullosos de ser anfitriones como región, de que la asociación haya elegido esta región como un espacio de encuentro. Ya estuvimos el año pasado también en Lolol, que fue muy bonito, y generar estos espacios de encuentro es muy necesario. Es necesario porque nos permite a todos nosotros, que somos quizás un público que disfruta del folclore, de las payas, del canto a lo poeta, del canto a lo divino, ir profundizando en este conocimiento que se transfiere de generación en generación, de mentor a aprendiz. Y hoy día en la tarde estuvimos justamente en el bautizo de ese instrumento, que es una joya, que fue muy emocionante. Quiero comentarles un poco sobre eso, porque fue muy bonito, porque pudimos sentir la emoción de estos padres que estaban comprometiéndose de por vida a su instrumento, su hijo, digamos, en honor a quien lo creó, poniendo siempre en honra a los creadores que con mucho amor generan estas obras hermosas, y a sus mentores, que son quienes los inspiran y quienes las inspiran. Y la verdad es que yo agradezco mucho haber podido compartir esa experiencia, fue muy hermosa. Y ahora muy feliz de poder estar en este duelo, que siempre es tan interesante, esa frescura que tiene la paya, de estar ahí en el momento, sacando toda esa viveza, esa creatividad que nutre la tierra, que nutre el entorno, que nutre el amor por la música, por esta tradición, por este oficio. Así que agradecida de poder acompañarles, bienvenidas a todos y a todos los payadores que vienen de otras regiones, y a todos nuestros payadores de la región también, por cierto, y a todo el público que está aquí en una sala llena, expectante, porque quiere seguir viviendo y seguir compartiendo esta cultura popular que hoy tenemos todos que también transmitir. Así que muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchísimas gracias. Nos fue súper bien, esto está bastante lleno. Nos vamos a quedar un mes. Así que consíganos alojamiento. Somos varios. Lo vamos a pasar muy bien. La idea es quedarnos el mes completo, todo agosto, y pasar agosto acá. Bueno. Invitamos a decir unas palabras a la directora del Servicio Nacional del Patrimonio, Nelly Dapos. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero reiterar los agradecimientos por esta invitación que nos hace la AGEMPOCH a participar y a ser testigo de este duelo, ¿no? Así que muchas gracias a Paul Castán por la invitación. Quiero saludar a todos los payadores, payadoras, a todos los cultores y cultoras que dedican su vida a esta pasión que es el arte de la paya. Agradecerles por venir de todo Chile, de distintas regiones de Chile, a este encuentro nacional. Creo que el gran valor de este espacio es que es un espacio que congrega a distintos territorios, distintas geografías. geografías, a distintas experiencias a lo largo de nuestro país, y eso tiene mayor valor aún cuando se hace en Rancagua y se deja de hacer todo en Santiago, ¿no? Las regiones tienen infraestructuras, tienen equipos, tienen harto también que aportar para recibir a estos cultores y culturas de distintas regiones de Chile. Quiero saludar a las autoridades presentes, a la Seremi de las Culturas, ¿verdad? A la directora regional de patrimonio, al representante de la Corporación Cultural de Rancagua, al presidente de AGEMPOT, Cristina Galvez también del Servicio Nacional del Patrimonio, y a todo el equipo del servicio que ha acompañado este desarrollo de la PAI en Chile. Es importante recordar, también se ha señalado acá, que el día 30 de julio se celebra el Día Nacional del Payador y Payadora, que fue un decreto que firma la presidenta Bachelet en su último gobierno, en el año 2017, y porque es necesario marcar en el calendario, y no solo en el calendario, sino que en la memoria y en el imaginario de las personas también, que existe un Día del Payador y la Payadora, porque hay que reconocer el valor social que cumple la paya en nuestra sociedad. Hay que reconocer ese valor que tiene para fortalecer la identidad, para fortalecer ese arraigo que tiene este arte tan importante para las comunidades y particularmente para regiones como esta, donde hay una práctica importante de la paya. Este es el primer duelo, quiero recordar que el primer duelo nacional de contrapunto fue organizado por AGEMPOT en el año 2016, con el apoyo del entonces Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, ¿cierto? Se realizó en la CUT y tuvo como ganador al payador y docente Juan Carlos Bustamante Martínez, precisamente de aquí de Rancagua, para quien, por supuesto, que le dieron un caluroso aplauso. Como ya lo decía Paul Castán acá, para payadores y payadoras, improvisar en décimas espinela es un arte. Se trata de un diálogo que fluye entre hermanos sin frase memorizada. Aquí lo que importa es esa improvisación en presencia de un público, de una comunidad que vive un espectáculo que es único y repetible. Esto no está grabado, esto no está preparado, no está memorizado. Esto es un espectáculo, es un momento único y repetible. Y por eso es tan importante ser parte. Y también me gustaría citar a otro gran payador, el profeta Isaías Angulo de las Vizcachas, quien decía que la paya no es papaya. Un aplauso también para los payadores, tan sabios, tanta sabiduría sus palabras. Hoy en este duelo nacional de contrapunto lo que se propone es relevar el verdadero arte de la improvisación. La paya, que en Chile posee algunos requisitos como el uso de la décima, como ya se ha dicho, caracterizada por un lenguaje octosilábico que aquí Paul Castán nos dio una clase maestra, y que se acompaña musicalmente por un instrumento, ya también se ha señalado acá, el guitarrón chileno, y que la guitarra un rabel. Un canto que fluye entre melodías, con ritmo y fluidez, sabiduría e ingenio, con presencia y actitud, por supuesto, en el escenario. Aprovecho este espacio también para abrazar fraternalmente a Cecilia Astorga Arredondo y pido un aplauso también para ella. Gracias, Cecilia. Una gran payadora de nuestro país, porque trasciende fronteras. Cecilia la hemos encontrado en otros lugares de Chile. Ella trasciende fronteras como payadora, como cultora, como mujer que lleva en la sangre, ¿no?, en el alma, en su ADN, el arte de la paya, y que hay que decirlo, lamentablemente todavía siguen siendo pocas mujeres. Este duelo es un duelo de hombres con la presencia de una mujer, y eso hay que relevarlo, hay que relevar la presencia femenina hoy día cada vez más presente, hay dos, cada vez más presente hoy día en el mundo popular, en la paya. Por lo tanto, es relevante destacar la creatividad también y la sabiduría de las mujeres. En este arte, que como lo he dicho, ha estado siempre históricamente marcado por la presencia masculina. Entonces celebramos también la presencia de dos mujeres también en este encuentro nacional. Un abrazo a la familia, Cecilia. y a toda la comunidad de poetas y payadoras que te han apoyado para estar acá. Bueno, del Servicio Nacional del Patrimonio reconocemos el incansable esfuerzo que han desarrollado instituciones como AGEMPOCH para organizar y gestionar torneos, concursos y encuentros de payadores y payadoras a lo largo del país. En este sentido, como institución pública, como Estado, tenemos el desafío de apoyar y contribuir al desarrollo de un circuito más permanente de encuentros y espectáculos para esta disciplina poético-musical. Ya se habló también aquí que hubo hace unos años atrás el Encuentro Nacional en Lolol, que es un encuentro que reúne a cultoras y cultores también para pensar el desarrollo de la paya en Chile, para pensar cómo seguimos apoyando estas manifestaciones del arte popular que están tan arraigados a la cultura campesina también, a la cultura, ya lo he dicho, popular, y que al Estado le importa seguir apoyando y que no se pierda, que siga esta transmisión de generación en generación para que nuevos jóvenes como Polcastán sigan, jóvenes y niños y niñas y adolescentes puedan seguir cultivando este arte para que no se pierda. Lo que nosotros promovemos como Estado es la permanencia, la conservación, la preservación de los patrimonios de Chile. Y los patrimonios de Chile están compuestos precisamente por estas expresiones del pueblo de Chile que nos interesa apoyar, que nos interesa promover y que nos interesa que se desarrolle para que tengamos un país con memoria, con identidad, con un patrimonio vigente y permanente. Así que muchas gracias a las payadoras y payadores y a todos los organizadores que están con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Tenemos otra visita importante, muy relevante. Está presente aquí la diputada Marcela Riquelme Aliaga. La queremos invitar a que le den entrada. Hola a todos, a todas. Sin duda agradecer la invitación de la Seremi de la Cultura Florilich y el compromiso permanente con nuestra cultura. Es hermoso ver este lugar lleno. En otras ocasiones, hace unos años, veíamos vacío este espacio. Y hoy día lo vemos lleno de quienes no solo cultivan nuestro arte popular, sino que también de aquellos más jóvenes que buscan y que encuentran en esto sus propias raíces. Qué hermoso es ver este lugar lleno y buscar en conjunto y proteger nuestras raíces. No sabemos los tiempos que se avecinan, no sabemos quiénes intentarán destruir este patrimonio popular que tenemos tan arraigado en nuestro ADN. Nos hemos convertido en seres neoliberales, que hemos olvidado nuestra historia, hemos olvidado nuestro patrimonio. Pasamos por nuestras calles sin recordar lo hermoso que eran. Vemos cada vez más casas demolidas en el centro histórico de nuestra ciudad, con mucho dolor, con mucho dolor. Y se lo digo como rancagüina, nacida y criada, porque creo que es tarea de todos nosotros preservar no solo aquello patrimonial físico, sino que esta belleza que han visto hoy día y que vamos a seguir viendo, que son las personas. El mejor patrimonio de nuestro país son las personas. Nunca nos olvidemos de eso. Luchemos por eso, por favor, compañeros. Nunca lo olvidemos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Nos vemos ahí en la casa, en el trabajo. Yo trabajo en el Congreso, en la biblioteca del Congreso. Si pregunta por ley fácil, ahí estamos. Bueno, vamos a presentar, hablando del Congreso, al honorable jurado, integrado por los payadores. No. Gabriel Torres, de Santiago a Estado Valparaíso. Pablo Tamblay, de Copiapó, y que vive en Copiapó y viajó toda la noche. Y Antonio Torito Contreras, de Coyipulli, que es vive acá en las tardes. Él es hoy un payador de la zona. Bueno, presentado el jurado, ellos les va a tocar evaluar, tienen toda una pauta de evaluación, se evalúa el verso, la rima, las ideas, la poesía, hay una serie de elementos que ellos lo van a explicar mejor. Bueno, vamos a proceder ahora al sorteo de las parejas participantes. Lo va a hacer su excelencia el presidente, don Paul Castán Cartagena, de Casablanca. Arturo Varela. La primera pareja entonces, al ruedo Arturo Varela y Hugo González Hernández. El jurado va a calificar y además el jurado tiene otra misión. Se trata de hacer 5 o 6 décimas más una despedida, ¿no? Décima despedida. Si se alargan mucho, el jurado los llama a hacer la despedida y a cerrar el contrapunto. Bueno, pues si no, vamos a estar toda la tarde, toda la noche. Así que, adelante. Se preparan Moisés Chaparro y Javiera Buceta en el siguiente contrapunto. Bueno, aquí están dos de los participantes. Arturo Herrera, el primero que se inscribió. Hugo se vino a inscribir ahora, pero aquí están. Y ahora partimos de cero, de igual a igual. Y se les tiene que dar un tema, ¿no? Se va a sortear el tema ahora. Hay un tema sobre el cual tienen que dialogar poéticamente. Ahí ustedes lo ven. Tienen que dialogar poéticamente en décimas, cantando por supuesto, con este tema. El mago Castán va a llevar el sombrero, que nos sale un conejo nomás. El tema es los instrumentos musicales. ¿Quién parte? Arturo Varela. Arturo Varela parte. Adelante. Arturo Varela y Hugo González en el primer contrapunto de la tarde, de noche. Para que vean cómo va esto, ¿no? ¿Les gustó? Bueno, esto va a seguir así. Se viene bueno. Invitamos entonces Javiera Buceta y Moisés Chaparro. Vamos a decidir también acá vía sorteo quién se va a ir preparando. El tema es, ay, ay, ay, los derechos humanos. Esperemos un segundo para ver qué pareja se prepara. Vamos a sortear la siguiente pareja. Y enseguida hacen el contrapunto sobre los derechos humanos Moisés Chaparro y Javiera Buceta. Se preparan Luis Carreño y Jorge Castro. Entonces, cuando ustedes lo determinen, parten. Parte Chaparro. Cuatro décimas en honor al tiempo, por favor, y les pedía a dos razones.